Bruno Ramírez se llamaba la persona que en 1771, cuando todavía no existía este país que denominamos República Argentina, sino que llamaban Virreinato del Río de la Plata, fue el primer hombre que repartió una carta, que entregó una carta. Tomó su posición del cargo el 14 de septiembre y desde ese momento aparece en las calles porteñas una figura que con el paso del tiempo se convirtió en un personaje característico del paisaje urbano. Por eso, un día como hoy, es decir, el 14 de septiembre, celebramos el Día del Cartero y la Cartera. ¿Le hubiese gustado a usted, Juan, y ser cartero? Sí. Sí, vos sabés que yo pensé que venía de más, más antigua la profesión todavía, por los incas que tenían un servicio muy de comunicaciones que iban corriendo tantos kilómetros, sabían que la... Usted está en lo cierto. ¿Sí? Usted está en lo cierto. Mirá. La distribución de cartas en las colonias españolas había comenzado más de 2 siglos atrás. En 1514 se estableció el primer correo mayor con las Indias, con sede en Lima, cuyo sistema de comunicación consistía en una serie de postas a caballo que unían varios puntos de lo que hoy son Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Uh-huh. Y antes estaba este sistema que usted mencionando. Sí, postas. Que sabían que podían correr en ese momento, creo que eran 8 kilómetros, 9 kilómetros, y lo seguía otro que corría. Entonces llegaban a grandes distancias, uh-huh, y la comunicación era bastante fluida. Se llaman chasquis, dice acá el señor Medina. Muy bien, gracias. Gracias, Medina. Oyente de Radio Kermés. El que hace muchos kilómetros diarios repartiendo cartas, encomiendas, paquetes de Mercado Libre, seguramente, es el señor Daniel Miranda, cartero de la ciudad de Santa Rosa, al que saludamos desde aquí de Radio Kermés. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buen día. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Bien. ¡Feliz día! Gracias, querido. Gracias. Muchas gracias. ¿Hace cuánto que sos cartero? Yo estoy desde el año 99 en la empresa. ¿99? Es decir, casi 24. Sí, ahora en los primeros días de enero voy a cumplir 25 años en la empresa. ¡Qué bárbaro, Daniel! ¿Cómo era? Con respecto a lo que decías recién, sí, perdóname, sí, a lo que eran mensajeros, lo que vos hablabas recién, por eso se decía que el mensajero traía malas noticias, porque traía las noticias de, bueno, de guerra y demás. Claro. Obviamente, uh-huh, eran los comunicados, con respecto a lo que decía de la historia, eran los mensajeros. Por eso siempre se relacionaba con que el mensajero traía malas noticias. Claro. ¿Viste? Entonces eran las noticias que llevaban de un puesto a otro en base, bueno, obviamente en esos momentos por las dichas guerras que había en gran parte de nuestro continente. Daniel, y en base viene por ahí. ¿Y vos seguís, sí, ejerciendo tu oficio de la misma manera en la que lo ejercías en 1999? Digo, ¿no cambió nada eso? Yo sí, en realidad yo entré a la empresa, bueno, empecé siendo cartero en bicicleta, previo a que tuve muchos años en la calle trabajando con el diario, por eso conozco demasiado la ciudad. ¿Eras repartidor de diarios? Claro, en su momento, tuve 3 o 4 años abocado a eso, tuve la oportunidad de ingresar a la empresa, y después al año o a la cuestión de meses yo ingresé con una moto, o sea, tengo el mismo trabajo, pero en base a las dimensiones que tenía la ciudad, que hacíamos lo que era la zona quinta, denominada zona quinta, la zona de Toay, las zonas de atrás del hospital o de atrás del casino, que en ese momento era muy muy escasa las casas. Yo lo hacía en una moto para la empresa y ya hacía distribución de correspondencia a diario. Claro. Hoy ya me dedico más a una zona específica en bicicleta, claro, pero nunca dejé la calle. O sea que te conocés la ciudad de Santa Rosa como nadie. Sí, en realidad la mayoría de los que trabajamos acá en esto tenemos un gran conocimiento de la ciudad, no te diría en la totalidad, pero sí en un 80% mínimamente estamos en conocimiento de la ciudad porque la vivimos recorriendo todos los días. Daniel, o sea, perdón. Sí. La conocemos todos los días en base a nuestro oficio. Yo aparte soy uno de los que le gusta correr también, entonces hago determinados senderos que aparte vas conociendo, o sea, y hemos visto cómo ha crecido la ciudad en cuestión de años, de golpe, de una manera de golpe tan grande que se ha extendido a dimensiones que hoy, no sé, la gente creo que no sabe a dónde termina nuestra ciudad. Daniel, buen día. Juan, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo anda, Juan? Bueno, feliz día. ¿Y ustedes tienen, vos tenés calculado más o menos cuántos kilómetros hacen por día? Aproximadamente, yo te estoy hablando de mí, por ahí hay compañeros que hacen más, que hacen menos. Uh-huh. Seguramente por ahí los que ya hacen la zona que yo hacía antes en sus principios, los que van hoy a los barrios más alejados, que yo, a San Juan, Barrio Las Artes, o incluso hasta la zona de del barrio Los Hornos, en La Perón, y se estima que más o menos tenés una totalidad de no menos de 40 a 50 kilómetros diarios. Eso es una constante. ¿Y? Con días de viento, sol, lluvia, lo que toque, ¿no? Antes de ayer fue todo uno de esos días que no queremos ninguno. Claro, claro. Mucho viento. El día de viento es el que más nos jode. Por ahí no, el frío nada, por lo menos particularmente no me jode en absoluto. El calor sí, el calor lo sufrimos, lo padecemos y bueno, y el resto del año, bueno, cumplimos con lo nuestro. ¿Cuántas horas arriba de la bici? Y estamos aproximadamente, nosotros trabajamos 8 horas corridas, de lunes a viernes, y más o menos calcularle que estamos entre 5 y 6 horas arriba de la bici. Uh-huh. ¿Qué es lo que más disfrutás o para vos lo más lindo de la profesión? Lo más lindo, primero conocer mi ciudad. Es una cosa que conocer la ciudad, conocer los barrios, conocer muchas veces por qué le ponen determinados nombres a las calles. Uh-huh. Eso es parte de nuestra historia. ¿Me entendés? La historia de la ciudad me refiero. Uh-huh. Y después el trato con la gente. O sea, más allá de que muchas veces por ahí es algo engorroso, pero también es algo lindo, porque uno conoce mucha gente, se trata con mucha gente muy buena, muy cálida, que te recibe siempre bien. Entonces, eso es muy agradable. Y el hecho de, bueno, aparte de disfrutar de la bici, ¿no? Es algo que a mí me apasiona, por ejemplo. ¿Los perros son odiados o son amados? Odiados eternamente. Ayer justamente tuve acá en el centro, yo hago una parte del centro y gran parte de Villa Alonso, barrio Propiedad. Y tuve un encontronazo con uno en pleno centro y sacamos lo peor de cada uno. Claro. Fue una guerra de minutos. ¿Cuál es la actitud que tomás frente a un perro que te viene a torear? No, a torear no pasa nada. O sea, es un animal que se defiende en vez de hablar, torea. O sea, el problema es que la gente no entiende que el animal tiene que estar dentro de su casa, de su propiedad, claro. No en la calle. El problema es el garronero. El problema es el garronero. Sí, ese es el eterno malvado, ¿viste? Sí, ¿y los tienen identificados más o menos? O sea, vos ya sabés cuando sí, vos... Sí, usualmente sí, cuando vos conocés la zona, sí, tenés identificado dónde hay, dónde no hay, dónde están los malos, a qué hora pasar, porque a veces por ahí... Sabés que lo tienen atado o no, entonces ya medianamente lo vas identificando. Claro. ¿Viste? Pero ayer, por ejemplo, me agarró por sorpresa porque golpeé la reja y el mismo perro abrió la reja con el hocico porque estaba apoyada nomás y salió enloquecido, enfurecido a encararme. Pero con toda la determinación de morderme y demás, ¿viste? Daniel, ¿y cambió mucho las cosas que se envían hoy por correo? Decíamos sí, hoy sí, más temprano que hay mucha compra por internet, que pienso yo debe ser el mayor caudal. Básicamente más logística. Claro. O sea, hoy lo que es la empresa es más una empresa de logística que de otras, que lo que es la carta en sí. Lo que pasa es que la carta en sí, la carta que nosotros le llamamos Doña Rosa, que era la carta que se enviaba... Ponele una novia tuya a vos, desde un pueblo, una ciudad, ¿entendés? Por eso por ahí también nos esperaban con ese fin de decir, me llegó la carta de un familiar de mi novia, de mi novio, no sé, ¿me entendés? O la postal esa que te manda el pariente que tiene la suerte de poder viajar por muchos lados, hoy serían pocos, pero esa era una de las funciones anteriores. Hoy lo nuestro es más facturación, todo lo que son las malas noticias, ¿no? Lo que vos no esperabas a fin de mes. Claro. Y después, bueno, todo lo que es la paquetería, la logística, Mercado Libre, correo de compra, todos compran online, o sea, todo eso nosotros lo estamos repartiendo totalmente todos los días. Claro, hace poco estuve ya en mi casa, en Guatraché, yo soy de un pueblo, y encontré entre los álbumes de fotos un telegrama donde mi madre le contaba a sus padres que yo iba a nacer, que ella estaba embarazada. Claro. Digo, todo ese tipo de comunicación de hechos, bueno, trascendentales para las vidas de las personas, ya hoy no se dan a través del correo, sino que uno ya se entera de las cosas por un mensaje de WhatsApp, por una llamada telefónica. Exactamente. ¿Te ha tocado presenciar momentos en los que vos entregabas un paquete y una carta y ocurría algo lindo, por ejemplo? Sí, infinidad de veces. Bueno, en su momento, cuando comencé, la gente te esperaba mucho porque esperaba por ahí las correspondencias de un familiar. En su momento, bueno, para la fiesta también era una constante que nosotros andábamos a pleno porque la gente se vive enviando postales. Uh-huh. Lo que hoy no se envía más, literalmente. O sea, una postal de fin de año, de Navidad, de un familiar lejano y nosotros teníamos que llegar antes de la fiesta, o sea. Claro. Sí, entregarlo antes de la fecha porque no se abría nada, pero entregué el 26 y el 27 uh-huh. con un feliz Navidad, o sea. ¿Me entendés? Ese era uno de los grandes problemas que teníamos antes. Hoy es muy poco, pero sigue habiéndolo. Ojo, hay gente que todavía hace manuscritos y los envía. Claro. Uh-huh. ¿Ha dejado de laburar mucha gente de cartero? Sí, en realidad van cambiando de sector. En su momento nosotros llegamos en pleno agobio a ser casi 30 en la calle. Hoy estamos alrededor de los 15, 16. Uh-huh. Solamente en bicicleta, ¿no? Después, bueno, andan los chicos de camioneta, los chicos que andan... tenemos una compañera hace un año más o menos que anda en moto, Verónica. La verdad que se acopló muy bien a nosotros porque no somos un grupo fácil, pero aprendió, la pudimos llevar y hoy la verdad que anda para todos lados. Mi loca a pleno y feliz con su trabajo. Buenísimo. Daniel... ¿Te imaginás haciendo tu trabajo o es algo que te gusta hacer? En realidad, yo tengo otra profesión que es la gastronomía, que también son dos cosas que vienen en la familia mía y las vienen de chico. Uh-huh. Entonces, son cosas que ya están en uno. Uh-huh. Yo, o sea, lo hablaba otro día justamente con un compañero que entró casi en el mismo tiempo que yo, que bueno, él hace la pandemia, con la pandemia se mandó adentro, o sea, se quedó adentro de la empresa. Lo cambiaron de sector y yo le dije que a mí, yo no voy a dejar la bicicleta. Uh-huh. La bicicleta me va a dejar a mí. Yo no la voy a dejar, o sea, porque disfruto lo que hago. Claro. ¿Me entendés? Sí, también, bueno, tengo un amor muy grande también por la gastronomía, pero también esto es algo que uno, es parte de uno, ¿viste? Uh-huh. El andar, entonces, todo el día en la calle, por más que vos me digas hace frío, hace calor, llueve, hay viento, pero uno lo disfruta de una manera. ¿Me entendés? Yo no me veo encerrado en una oficina 8 horas sentado porque no, la verdad que no sería parte mía. ¿A qué edad se jubila un cartero? A la edad normal que se jubila una persona. A los 65 años, igual que todos. Claro, lo que pasa es que por ahí a los 50, 55 ya como que la empresa te empieza a pasar adentro porque a medida que cada vez somos menos en la calle en bicicleta, claro, es como que los tiempos son otros, ¿viste? Uh-huh. De reparto, entonces, bueno, por ahí se busca un poco persona más joven, porque tiene su desgaste físico. Uh-huh. Tiene su desgaste físico diario de que te lleva un tiempo de que te va desgastando. Pero bueno, también tiene la parte buena de que no te enfermas nunca, porque te cuida la salud todo el tiempo. Claro. O sea, claro. La bicicleta no, eso es lo que tiene. Te cuida y te castiga a la vez. ¿Y el tránsito de la ciudad de Santa Rosa, cómo lo vivís? Y eso es un día a día. Eso no sabes con qué te vas a encontrar. O sea, un día andas lo más bien, perfectamente, y días que, no sé, capaz te pasan por arriba. Pero por ahí a veces encima la gente por ahí no entiende que nosotros tenemos que andar por la calle, o sea, uno reparte en la calle. Claro. No es que va de una calle a otro sector, sino que reparte calle por calle y andas en contramano, andas en bicicleta, andás por la vereda, o sea, con cuidado, pero bueno, pues lo haces porque si no, no podés repartir. Daniel, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, por y favor. Por supuesto te deseamos que termines el día lo mejor posible. ¿Se juntan entre los compañeros y compañeras? Sí, usualmente, años anteriores era mucho más frecuente por ahí el asado. Ahora tenemos un evento ahora el sábado, ahí uno de los muchachos de los gremios, bueno, nos reúne, bueno, tuvimos ahí unos mates, compartimos unos mates hace un rato cuando llegamos a la empresa, nos saludamos entre todos, pero sí, ahora no es tan frecuente, pero sí, tenemos nuestras reuniones por ahí Lo que pasa es que por ahí, viste, es monótono porque volvemos a hablar de lo mismo. Entonces, claro. Por eso por ahí se ha cortado un poco, pero sí, tenemos una determinada unión que, bueno, que a todos nos incluye en esto de esta hermosa profesión, ¿no? Daniel Miranda, cartero, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Muy amable. Nos queda un ratito más. Seguimos haciendo Radiocracia.